Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Julián Bouvier, querido Julián Bouvier, ¿cómo te va en este viernes por la tarde? Aquí andamos, querido Pedro Ramírez Otero, aquí andamos. La verdad que decir bien en estos días se está poniendo difícil, pero podemos decir que estamos bien haciendo radio, pero bueno, semanas duras, amiguito. Sí, la verdad que sí. Vamos a contar rapidísimo qué tenemos para hoy, porque nos alegra mucho decir que tenemos música en vivo, y la música en vivo es nada más ni nada menos que Pica para Todos Mis Compas. Mira, no conozco. ¿Suena bien? Suena bien, suena bien. En un rato vas a escuchar y enterarte. Vamos a estar hablando también de un documental que se estrena pronto, el 13 de junio en El Gomón, en la Ciudad de Buenos Aires, que es Jinetes de Roca. Creo que con el nombre está claro de qué va, pero en un rato vamos a estar charlando con Sebastián Díaz, el director. Y por supuesto, no queremos en este contexto dejar de hacer nuestro pequeño, ¿no?, homenaje a Nora Cortiñas, a la querida Norita Cortiñas, aunque hemos hecho desde la retaguardia Muchos homenajes en estos días, hemos estado transmitiendo, acompañando, pero queremos hacer uno pequeño al menos, ¿no? ¿Qué pensás? Y sí, ayer fue la ronda, la ronda de todos los jueves, pero una ronda especial porque, por supuesto, se homenajeó a Nora Cortiñas, también se homenajeó a Alita Boitano. Y a Pocha Toledo, una madre de La Rioja que falleció también en la jornada de ayer, así que es una semana durísima, pero bueno, lo que se venía preparando, porque el jueves pasado nos dejó Norita, era un homenaje especial a ella, así que había cientos de fotos de Norita colgadas ahí alrededor de la Pirámide de Mayo, también las personas marchábamos ahí con fotos de Norita, y bueno, y la retaguardia estuvo haciendo una transmisión tanto en Instagram como en YouTube, así que vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que pasó ayer. Vamos a escuchar el cierre que, como en las últimas rondas, venía haciendo con una canción que pedía siempre Norita y que cantaron todos juntos, digo cantaron porque ayer lamentablemente la gripe no me permitió estar, pero varias de la retaguardia estuvieron allí y yo desde mi casa también acompañé la transmisión llorando bastante por momentos. Sí, fue una jornada muy dura, pero bueno, siempre creo que Norita lo que más hubiera querido es que estemos recordándola con una sonrisa y siguiendo en la lucha y siguiendo cantando como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia que acabando con puñal, porque me mató tan mal, quise seguir cantando, cantando al sol. Después de un año bajo la tierra, que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, siempre aquí en este programa intentamos dar cuenta de algunas cosas, charlar de algunas cosas a partir del arte, a partir de la cultura. Siempre es algo que caracteriza a este programa, por decirlo de alguna manera. Creo, Juli, que coincidimos en eso y coincidimos en esa búsqueda también. Y hoy nos vamos a meter con un tema que además nos interesa mucho porque tiene que ver con pueblos originarios, tiene que ver puntualmente con Julio Argentino Roca. Claramente, quienes escuchan habitualmente La Retaguardia sabrán que no tiene nada que ver con una reivindicación hacia Julio Argentino Roca, está clarísimo. Y esto viene por el lado del documental Jinetes de Roca, del director Sebastián Díaz, que se estrena el próximo jueves, si lo estás escuchando en vivo, en el Cine Gomón, en la ciudad de Buenos Aires. Y le vamos a dar la bienvenida a Sebastián para charlar sobre este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la nota y por la difusión de estos temas, por supuesto. Gracias a vos por permitirnos esta posibilidad. Bueno, en principio nos gustaría que nos cuentes, yo dije que claramente no es un documental que reivindica a Roca, pero nos gustaría que nos cuentes en principio de qué va y cómo surgió esta idea de hacer Jinetes de Roca. Bueno, muy bien. Mirá, Jinetes de Roca no es una película que un día se me ocurrió y logré hacer a través de... porque soy un planero del Inca, ¿sí? Esto no es así. Esto es un trabajo de 10 años aproximadamente que corona una trilogía que yo denomino la trilogía del desierto entre comillas, porque hay que entrecomillar muchas cosas aquí. un desierto que no era desierto y una conquista que fue invasión. Jinetes de Roca, como digo, es la coronación de tres películas, La Muralla Criolla, Cuatro Loncos y ahora Jinetes, que trata sobre el genocidio de los pueblos originarios de Pampa y Patagonia, y específicamente Jinetes de Roca tiene que ver con una impugnación a la figura, y al accionar de Julio Argentino Roca como autor de la denominada Conquista del Desierto. Y cómo a través de los años, te diría casi un siglo o más, porque es actual, todavía se lo reivindica, fue perpetuada su memoria como el hacedor de una gesta, que sería nada más ni nada menos que la consolidación del Estado-Nación argentino, ¿no? Con sus fronteras actuales. Eso por un lado, pero eso es lo único que se rescata. Por el otro lado, se silencia que fue un genocidio de los pueblos originarios, que no solamente se mataron miles de familias, sino que el resto fue esclavizada, aculturada y todavía siguen sufriendo sus descendientes. Así que tratando un poco de analizar en el arte cómo se fue perpetuando la figura de este genocida, pero subido a los pedestales. Entonces ahí analizamos la estatuaria, especialmente los monumentos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina, y lo que fue el proceso de perpetuación de la figura de Roca en la pintura y la fotografía. Básicamente, Jinetes de Roca es una impugnación a toda la iconografía roquista y además que se vincula con diferentes tiempos, que ahora lo vamos a analizar, de la historia argentina hasta la actualidad. De hecho, hola, gracias Hola, por Julián. estar acá con nosotros. De hecho, en la película habla de que Roca tiene más estatuas, pero así también más jardines infantes y más instituciones que Belgrano y San Martín juntos en la Argentina. Es decir, la figura de Roca es quizás de las más o la más reivindicada del Estado Nacional en toda nuestra historia. Sí. Aquí hay que analizar un momento, me parece fundamental de la historia argentina, que son los años 30, 1930, porque la época roquista es una época fundante de la nacionalidad argentina. Eso no cabe ninguna duda, eso estamos todos de acuerdo. Ahora, estamos en desacuerdo en la Argentina que fundó Roca, ¿eh? Eso sí estamos en desacuerdo. Pero ¿qué pasó en los años 30? Denominada década infame, una década que los gobernantes argentinos se dedicaron a vender como cipayos la Argentina a los intereses extranjeros, especialmente de Inglaterra. Bueno, en esa época justamente lo que ocurrió es que se reivindicó, primero que el ejército toma el poder, eso fundamental, el ejército toma el poder a través de la figura de Uriburu y de Justo. ¿Quién era el vicepresidente de Justo? ¿Ustedes saben? Bueno, Julito Roca, el hijo de Roca era. En esa época justamente se empieza a revalorizar la figura de Julio Argentino Roca y se hacen grandes proyectos para monumentar su figura. Y de ahí surge el monumento que nosotros vemos en la Devana Sur, en Buenos Aires. Pero no solamente ese, sino un montón de más en otras provincias, como en Tucumán, Santa Cruz. A partir de ahí es un momento de reválida de la figura de Roca. En la película se pone en cuestión que si no hubiese sucedido eso, quizás hoy estaría olvidada la figura de Roca. No lo sabemos, pero es probable. Entonces, la década infame, cuando asciende el ejército al poder, primer golpe de Estado en la República Argentina, año 1930, se pone en consideración y se suben a los pedestales a la figura de Roca. Mirá si no hay una vinculación ideológica y familiar. Y luego también se vincula con la dictadura militar en muchos aspectos, como por ejemplo en la desaparición, modus operandi, desaparición de personas, utilización de la fotografía como elemento de tortura y además, obviamente, lo que sería ideológicamente la conformación de una reorganización del Estado-Nación, ¿no? El proceso de reorganización nacional que tiene que ver con el proceso de organización nacional en la época y en la etapa roquista. Así que hay muchas vinculaciones que todavía los jinetes de Roca, porque los jinetes de Roca son los que apoyan todavía a Roca, a pesar de todas las pruebas que hay en su contra de que fue un genocida, lo siguen apoyando porque evidentemente, no sé, yo no juzgo, pero ¿saben qué? Fuimos educados de esta manera. Por eso no lo juzgo. Porque a mí mismo me costó mucho salir de este entramado siniestro de la historia. Me costó en base a investigación y esfuerzo. Nunca, no nací pensando de esta manera. Me fui formando. Claro. Sí, sí, hay que hacer un proceso de desaprender. Pensaba, me muevo un poquito de la película, pero seguimos ahí hablando de arte y de toda esta cuestión. Hace un tiempo entrevistamos a un artista, a un cantante patagónico que se llama Yaman Herrera, que él habla y dice que su música es de alguna manera folclore patagónico, y dice que es difícil caracterizar el folclore patagónico, hablo en lo musical, pero lo podemos llevar sí. a otros lugares del arte, porque bueno, los indígenas de la Patagonia fueron prácticamente exterminados en su totalidad, a diferencia quizás de, no sé, el folclore norteño, que uno tiene algunas referencias, o cuando piensa en el folclore nacional, piensa más en el norte argentino o en otras regiones que no son la Patagonia. Y decía, bueno, eso, el arte patagónico es muy difícil encontrarlo. Y así pensaba también que es difícil encontrar voces que hablen y que referencien cuál es el arte o cuál es la cultura de los pueblos nativos del sur, bueno, seguramente por este exterminio, pero bueno, me interesaba traerlo acá y charlar con vos y que nos, nada, reflexionar acerca de esto de qué pasó con la cultura patagónica, ¿no? Bueno, varios temas, Julián. En principio, los descendientes de los pueblos originarios están y están vivos, ¿sí? Ellos tienen una cultura, la respetan, lo que pasa es que tuvieron que salir de un proceso de, digamos, de genocidio, justamente, y aculturación, que le costó mucho tiempo regresar a sus propias raíces. Recordemos que durante mucho tiempo daba vergüenza confesar que eran descendientes de pueblos originarios. Esto fue un procedimiento que se aplicó tanto en la pedagogía, en las escuelas, como en todos los rubros, en todos los estamentos del país, durante mucho tiempo. Entonces, tenemos por un lado la pedagogía, por el otro lado tenemos en que la Patagonia, como parte integrante de la nación, es nueva, ¿no? Es un territorio recién incorporado luego de la llamada conquista del desierto, y que se pobló, primero se despobló, porque justamente el desierto fue una construcción, fue despoblar ese desierto para plantarlo de ovejas, para plantarlo con vacas, para plantarlo con colonos europeos, que era justamente la consigna de Alberdi, que era gobernar es poblar, pero poblar con mano de obra europea y blanca, ¿sí? Entonces, toda la pedagogía que vino después tiene que ver con eso. La cultura indígena argentina está más viva que nunca. Lo que pasa es que siempre van a estar pisoteados por la mano, por el pie grande del Estado, ¿sí? Y de la superestructura cultural, esto no cabe ninguna duda. Por eso, nosotros no hablamos en boca de ellos. Tienen sus voces, tienen sus propias visiones, tienen sus contradicciones. Nosotros hacemos simplemente un aporte, ¿sí? Que no es solamente con esta película, sino con esta trilogía de películas, y seguramente continuaremos en la misma senda, ¿sí? Pero desde una visión siempre subjetiva y despojada de todo lo que, ya te dije recién, que aprendimos durante tantos años. Esto es así. Y luego, respondiendo básicamente tu pregunta, yo creo que lo que sería la cultura musical o artística patagónica tiene que encontrar una fusión entre lo nuevo y lo ancestral. Y esto es así y será. Estamos hablando con Sebastián Díaz, él es director del documental Jinetes de Roca, que como decíamos al principio se estrena el próximo jueves en el Gomón, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se ha empezado a quitar algunos monumentos, algunas obras artísticas relacionadas a Roca en algunos lugares del país, mucho más difícil en la ciudad de Buenos Aires, pero a la vez, digo, como aparecen algunas personas, recordamos a Osvaldo Bayer, por supuesto, difundiendo todas estas temáticas, pero digo, todavía es muy difícil dar estas discusiones, es muy difícil en la formación de los pibes y las pibas dar estas discusiones, porque si no tenés un docente piola que te cuente esta parte de la historia, suele ser muy complicado. ¿Por qué nos cuesta tanto empezar a romper con esta construcción de la roquización, con esta construcción de del crecimiento de la figura de Roca en nuestro país, tantos años después, y contando la parte de la historia que además creo es bastante, bastante clara, ¿no? Sí, cuesta mucho porque fue durante mucho tiempo sostenida por la superestructura política y cultural de la Argentina. Esto es una construcción muy bien pensada que perpetúa en la memoria a Roca como como si hubiese realizado una gesta cuando en realidad fue todo lo contrario. Pero ponte a pensar la figura de Colón. A ver, Colón, cuando llegó a Guanahani, lo único que pensaba era en el oro que tenían los indígenas. A ver si tenían un anillo de oro o tenían un colgado en la nariz un pedazo de oro. ¿Eso ha trascendido? Y dice, no ha trascendido. Lo que ha trascendido es que descubrió América. Lo que ha trascendido es que el choque, más que encuentro de dos mundos, fue un choque, ¿no? Bueno. Todo ha sido tergiversado para los intereses coloniales, ¿sí? Aquí no hay nada que tenga que ver con lo nacional. Lo nacional y lo autóctono, esto se discutió en la época de Lugones, por ejemplo. El gaucho, y nosotros también en la película lo mencionamos. El gaucho como, luego desaparecido el indio, cómo surge la figura del gaucho. Pero el gaucho también era un ser despreciado por la oligarquía. Pero bueno, tuvieron que poner a alguien, digamos, que sea lo suficientemente nacional, ¿no? Y que no les a esa clase de dirigente no les haga, digamos, no les haga competencia. ¿Por qué cuesta tanto? Y bueno, cuesta tanto por eso mismo, porque hay durante cientos de años. Desde Colón hasta parte se ha hegemonizado un discurso. Y cuesta mucho ir contra eso. Te lo hablo en forma personal, lo vuelvo a repetir. A mí me costó muchísimo deconstruirme, ¿sí? Entonces, estas herramientas, como son estas películas y esta trilogía documental, sirven para que, de alguna manera, esos docentes, piolas, como vos le decís, puedan llegar a mostrar y sea una herramienta realmente de pedagogía inversa, ¿sí? Que realmente es lo que nosotros esperamos, que estas películas, que luego de su estreno y su recorrido, puedan ser utilizadas gratuitamente, libremente, con ese fin. Me interesa, Sebastián, el tema, uno de los puntos que trae la película es qué pasa con las mujeres, ¿no? Que quizás desde la representación mapuche tenían un lugar que no tiene nada que ver con el lugar que tienen ni ahora en la sociedad, ni en esos momentos, ni con los gauchos, ¿no? En la película creo que habla de cuando se mostraba la imagen del ser gaucho, un 90% eran hombres y en las imágenes mapuches, un 90% creo que decía, o un porcentaje muy alto, eran mujeres, que además fueron desde las fotografías que se sacaron, fotografías coloniales, digamos, se las veía desnudas o en parte desnudas, con claramente rasgos de que no estaban haciéndolo por placer, ¿no? Sino que por una imposición. Bueno, eso, ¿Qué se puede seguir pensando sobre el rol de la mujer y la importancia que tiene al hablar de la historia indígena, que quizás no es algo que se suele hablar tanto, ¿no? No, no se suele hablar. Primero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las fotografías que fueron tomadas a indígenas estaban detenidos o esclavizados, ¿sí? Ese es el contexto de las fotografías indígenas en su gran parte, gran mayoría, que existen. Y en cuanto a la mujer, se la trató como un objeto de deseo sexual. Esto queda clarísimo, no solamente en las fotografías, sino en las pinturas que hubo con anterioridad. Por ejemplo, el cuadro La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle, un cuadro emblemático que muestra, por supuesto, desde el punto de vista de un blanco occidental, cómo una horda de salvajes se saquean un pueblo y se llevan todo, e incluso el objeto más preciado, que es la mujer blanca. Que, perdón, hago un paréntesis. En el Museo Nacional de Bellas Artes está en la Sala de Historia Nacional Argentina, está esa como una de las 6 o 7 obras que, nada, puntuales sobre la historia argentina, así que es importante también. Importantísima obra que se ha representado y reversionado también muchísimas veces. Esto viene de una tradición también anterior de representar a las mujeres como cautivas. A ese es el punto. El cautiverio de la mujer blanca fue muy representado, en cambio el cautiverio de la mujer indígena nunca fue representado, ¿sí? Esto sucedía a menudo, ¿no? Entonces, la mujer como objeto de deseo sexual se expresa tanto en la pintura como en la fotografía posterior. La fotografía posterior lo que hace es imponer, justamente lo que dice en la película Danae Fiore, son fotografías violentas y violencia fotografiada, porque ahí se deja claramente expresado que esa persona no estaba dispuesta a estar desnuda, ¿sí? Se notan las caras. En las caras de disgusto y de odio que trasuntan. Pero ese es la perversidad con que se trató a los pueblos originarios, no solamente para despojarlos de su territorio, sino para hacerlos desaparecer. Nosotros en Cuatro Loncos contamos que hasta Cuatro Loncos, vida, muerte y profanación. Se profanaron los cuerpos, se despojó a la pampa, ni siquiera quedaron los huesos. Se los quería hacer desaparecer. Entonces, volvemos a la táctica o a la estrategia de desaparición. Entonces, hay una correspondencia ideológica entre la etapa roquista y la última dictadura. Y todavía quedan resabios de eso. Y es muy, muy, muy importante esto. Hace poco el presidente de la Nación reivindicó la figura de Roca, ¿sí? Cada tanto vuelve una y otra vez esta figura siniestra. Pero yo creo que en el caso del presidente, ni siquiera sabe qué ha ocurrido en este, porque lo hemos escuchado decir cualquier barbaridad. En el sentido histórico te lo hablo. Él ha, por ejemplo, criticado la década infame mucho tiempo antes, ¿no?, de ser presidente. En fin, tiene una confusión bárbara. Pero cada tanto, lo importante es que cada tanto, desde arriba, baja, ¿no?, el discurso de que este es un prócer. Bueno, no. Sí. La última, Sebastián, porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar de pedirte que invites al estreno y también teniendo en cuenta el contexto actual, ¿no? Que al arranque lo dijiste, estamos en un momento de persecución real al cine nacional, de financiamiento, un intento de cierre del Gomón, digo, el contexto está todo apuntado hacia ese lugar. Y también es muy importante esa reivindicación de nuestro cine nacional, y me parece que merece la mención si querés decir algo sobre el tema. Y bueno, por supuesto, invitarles a todos y a todas a ver la película. Bueno, gracias Pedro por este espacio. Es importante lo que acabas de decir. Es un momento, la verdad, que es una pesadilla para el sector audiovisual lo que estamos viviendo. En este momento, para que la gente lo sepa, en este momento los empleados del Inca están dispensados de ir, por ejemplo. Algo inédito. Es evidente el desguace que están haciendo. Es evidente que esto encierra un propósito de censura, esto es lo, no me voy a cansar de decirlo, es evidente, la verdad me resulta sorprendente la gente que todavía le cree que esto realmente en algún momento se va a revertir, porque es muy difícil volver a construir lo que se destruye con facilidad. Es muy difícil. Entonces, aprovechando este contexto lamentable, yo estoy muy feliz de en este contexto lamentable poder estrenar Jinetes de Roca. Quizás uno de los últimos estrenos de películas argentinas que haya en los últimos tiempos, porque si en este año no se produce una sola película, es muy difícil que el año que viene haya algún estreno. Entonces, invito a la gente, no solamente al Gomón, que va a ser esto el 13, el jueves 13 de junio, en la sala del Gomón, en el Congreso, y también en el Cine Select de La Plata, el mismo día, 13, sino también a ver la película en todo el territorio del país por una plataforma que todavía está en pie y que hay que aprovechar hasta el último momento, que es Cinear, ¿no? Que se va a proyectar y a emitir libre y gratuitamente a todo el país desde el 21 de junio hasta el 27 de junio. Así que los invito, por favor, a ver Jinetes de Roca y a compartir absolutamente el cine nacional y a defenderlo. Por supuesto, muchas gracias, Sebastián, por esta charla. Y bueno, felicitaciones por el documental, que es realmente buenísimo, importante y necesario para seguir hablando de estos temas y como herramienta también, como lo mencionabas a lo largo de esta charla. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, muchachos, y fuerza. Sebastián Díaz, director del documental Jinetes de Roca, que se estrena, como decíamos, en el Gomón el 13 de junio y también en La Plata. Bueno, ya toda la información la ha dado él, pero realmente recomendamos que vayan a verlo y después lo vean en Cinear. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Cómo le va, Bouvier? ¿Cómo está? Qué lindo. No sos Bouvier acá en este formato. No soy más Bouvier. No sos Bouvier en este formato. Sos. Es rara esta situación que estamos viviendo. Es rarísima. Es rarísima. La hemos anunciado al comienzo del programa, pero sigue siendo rara. Es la primera vez que me pasa. Aunque un poco, ahora que lo pienso, llegué a esta radio un poco en este formato también, en el que voy a estar ahora. Llegaste en este formato, es verdad. Llegaste en este formato. Pero me resulta muy extraño plantear en estos términos. No sé si despegarme de que sos mi compañero de programa. No soy tu compañero de programa. No sos mi compañero de programa. No. Vamos a arrancar de vuelta entonces, vamos de ¿te vuelta, parece? De vuelta. Bienvenido, Pica, para todos mis compas, aquí al aire de Estás Muteado. Mi nombre es Pedro Ramírez Otero. Te doy la bienvenida. Gracias por venir a participar de este programa. Gracias, che, estoy muy contento de estar en esta radio, que es hermosa, no la conocía, acá el estudio, me encanta todas las imágenes, toda la, hay una energía muy linda, y esta radio que para mí es la mejor radio, que transmite los juicios de lesa, que hacen un laburo hermoso, así que para mí es un placer estar siendo entrevistado en Radio La Retaguardia, la verdad, muy contentos. Arranquemos a explicarle a la gente... Perdón, lugar donde presentamos el primer disco de Pica para Todos Mis Compas, La Retaguardia. Es verdad, es verdad. Arranquemos contándole a la gente, entonces, ¿qué, quién, cómo es Pica para Todos Mis Compas? Bueno, Pica para Todos Mis Compas es un proyecto que nace de una voluntad mía, así que de alguna manera, por momentos es un proyecto solista, pero que se ha sabido ir conformando con diferentes bandas, con diferentes equipos de laburo, que no solo son bandas, porque hay gente que labura por fuera de lo musical. Así que es una banda, es un colectivo que, bueno, hacemos canciones. Ahora también la mayoría de los recitales durante las canciones tenemos visuales atrás que de alguna manera complementan un poco lo que queremos decir con las letras. Es una banda que habla de, sobre todo, de cuestiones sociales y políticas. Una banda que hace canciones sobre lo que pasa en el mundo y sobre una visión del mundo y sobre lo que nos gustaría que suceda con este mundo. Así que un poco es eso, Pica para Todos Mis Compas. Y el nombre que nace de aquel final de La Escondida, en el que uno toca y dice Pica para Todos Mis Compas, es un poco una invitación a salvarnos colectivamente, no solo con la música, que puede ser una forma, sino en todo lo que hagamos, eso, encontrarnos, que sea colectivo, que la respuesta sea colectiva. Bien, bien. No sé si, yo creo que estaría bueno, yo sé que estás muy cómodo con el mate, sí, que estás muy acomodado ahí, pero... Estaría bueno que nos puedas compartir una canción de arranque como para ya meternos un poquito en clima, ¿no? Dale, me parece bien, me parece bien. A ver, a ver, a ver. Acá está mi guitarra. Tu guitarra que, para quienes te han visto y escuchado en vivo, es esa famosa guitarra llena de stickers. Sí, que también tienen mucho que ver con lo que pasa con las letras y con todo lo que decimos en Pica. Bueno, mucho de eso está... dicho también aquí en la guitarra. Estoy pensando con qué canción empezar. ¿Con qué canción puedo empezar? ¿Se te ocurre alguna? A mí me gustan muchas. Vos sabés que yo soy un fanático de Pica. Decime alguna, a ver. A ver si te acordás alguna, ¿eh? A mí la que más me gusta es la de Cantoras y Cantores. Bueno, vamos con esa. Me gusta, vamos con esa. Bueno, esta canción... se llama Cantoras y Cantores de Latinoamérica. La grabamos junto a Gloria de la Vega, que es una cantora espectacular de La Rioja, folclorista. La canción es un aire folclórico. También está grabada junto a Leo Viera, un tocador de sikus, no sé cómo se dice, de Moreno, que es un capo. Y habla de esos cantores y cantoras que nos han enseñado con su música a luchar por un mundo mejor. Chabuca lo quiso en su canto. La flor de canela sembrar, violeta sembró primavera e hizo que el sueño se haga realidad. El pueblo luchó en Venezuela contra el hambre y la desigualdad. Y el 4 y la voz de Ali Primera hicieron más humana a esta humanidad. Lo dijo el gran Víctor Jara. Su canto no se olvida más, que el pueblo tiene derecho a con su sabia andina y un pueblo repleto de amor. Amparo, Cafrune, Chabela y lo que Mercedes ayer cosechó. La era parió corazones que laten bien fuerte al andar, y hoy suena el canto piquetero en una chacarera del pago de acá. Aunque nos den mucho palo, el pueblo ya aprendió a volar. Recuerdo permanecido que me anda diciendo que no hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar. Hermoso, hermoso. El mejor comienzo para mí, para mi gusto, porque sin dudas es mi tema favorito. Y acá somos bastante caprichosos y caprichosas con las cosas que nos gustan, al menos en este programa. Qué lindo haber llegado a tener a Pica para Todos Mis Compas en vivo sin ninguna razón, porque no tenemos ninguna fecha pronta, no tenemos nada que diga el motivo por el que tenemos a Pica para Todos Mis Compas en vivo es tal. Totalmente. No, no, esta vez fue una decisión de compartir un rato musical acá. Bueno, como decía al principio del programa, empecé viniendo a La Retaguardia a cantar temas de Pica, invitado de nuestros amigos y amigas de A Mí No Me Importa, que era nuestro anterior programa que teníamos junto a Pedro. Pedro todavía no estaba en ese momento. No existía, no había nacido. No habías nacido, claro, pues fue en el 94. Y estaba Lolo, que tampoco había nacido, pero estaba. Estaba Valen. Y bueno, Sando tampoco estaba todavía. Y Pedrito Tato tampoco. Pero ellos se sumaron después. Éramos seis en el equipo. Alto equipo. Pero bueno, vine ahí a cantar unas canciones. Y me fui instalando de a poquito. Me dijeron, che, ¿querés venir el viernes a cantar unas canciones? Bueno, dale. Y después me dijeron, che, ¿querés venir el viernes que viene? Porque estuvo bueno. Bueno, dale. Y ya la tercera vez que me invitaron, dije, bueno, pero voy sin la guitarra. Voy a hablar, ya fue. Y bueno, empecé a sumarme a las entrevistas, qué sé yo, y ahí comenzó mi vida radial. Así que gracias a Pica llegué a La Retaguardia también. Así que aguante que se junten esos proyectos, me encanta. Acá hay una pregunta que hacemos mucho en este programa cuando vienen músiques, que tiene que ver con la relación entre la música y la militancia, ¿no? De alguna manera. Y en tu caso, puntualmente, se encuentran bien fuerte estas dos patas, ¿no? Sí. Sí, sí, para mí la música, a mí me gusta la música que dice cosas, la mayoría de música que escucho está en la canción que cantamos recién, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Abelardo Martín, que también es un amigo de acá de la casa y que está nombrado en la canción, bueno, que son cantores y cantoras que dicen cosas, ¿no? Que hablan de las luchas, que hablan de sus pueblos, que hablan de sus barrios, que cuentan historias de los suyos, de las suyas. Y a mí me parece mucho más rico eso que otros tipos de música, que igual está bien que exista toda la música, pero para mí está buena la música que dice algo, que lucha, que tiene un sentido de intentar compartir una mirada del mundo, que supongo que es lo que querrán hacer todos y todas, pero bueno, siento que la música a veces, es solo ritmo, es solo pensar en pegarla o en salir en la radio, y esta, o por el contrario, tiene más que ver, bueno, sí con salir en las radios como en La Retaguardia, ¿no? Pero sí con dejar un mensaje. Entonces, la música de Pica para Todos Mis Compas se va alimentando de las luchas en las que somos parte todos los días, en las rondas de las madres, que es uno de los espacios que también gracias a La Retaguardia habito. Bueno, en ir tomando de todo lo que, de todas las charlas que tenemos acá en la radio también, de todos los juicios que cubrimos en La Retaguardia, De todo eso también se alimenta Pica para todos mis compas. Hay una canción de La Tablada que tiene que ver con el juicio, o sea, tiene que ver con la historia de lo que pasó en La Tablada, pero la voluntad nació a partir del juicio también que transmitimos, bueno, no en ese momento con cámaras, pero sí yendo a los juicios y escribiendo crónicas y ilustrándolo. Y después el de Pergamino también, que hay una canción que nació, bueno, a partir de ese juicio que fuimos a cubrir en La Retaguardia, nació la canción. Entonces hay algo de eso, ¿no? Como una retroalimentación entre Pica, La Retaguardia tiene un montón que ver con eso, y estas luchas que caminamos. Es interesante pensar también cómo todo esto también se conecta con momentos en los que estamos transitando, bueno, no en este último tiempo, sino en general, hace tiempo, momentos de crisis, momentos de represión, momentos de un montón de cosas que siempre en tus canciones tratás de compartir, ¿no? De denunciar, y hay mucho de esto. ¿Cuáles son las cosas que a vos te impulsan a componer estos temas? ¿O de qué? Digo, pensando en quienes no escucharon nunca Pica para todos mis compas, ¿de qué hablan tus canciones, además de esta que escuchamos recién? ¿De qué otras cosas nos podemos encontrar? Yo siempre digo que las canciones de Pica son canciones de amor a puntos suspensivos. Amor a mi perrita, amor a amigues, a amores, a luchas. Entonces siempre nacen de un sentimiento de amor, que es tratar de, así como... ahora veo acá en La Retaguardia el Justicia por los Siete Pibes de Pergamino que hablaba recién, conocer esas familias, sentarnos a comer y a escuchar las historias y que nos cuenten sobre esos pibes. Y la canción a ellas, a las madres esas, es una canción de amor también, ¿no? Aunque cuenta la historia un poco de lo que pasó y habla de los policías, que no, claramente no se les escribe con amor, pero sí la canción nace de querer compartir un amor, un cariño a algo que sentimos. Y después, por otro lado, pienso que la música puede ser, y ojalá sea, y muchas veces es, una herramienta de lucha, ¿no? Una herramienta de comunicación, una forma de decir las cosas. A mí me conmueve mucho, por ejemplo, Silvio Rodríguez, que se la pasa hablando de luchas y de historias de su pueblo. Entonces hay algo de eso, ¿no? Como de las canciones de Silvio a mí me sirvieron para pensar el mundo de otra manera, para amar la lucha, la revolución, amar la sí, esa búsqueda de un mundo mejor. Entonces, cuando escribo una canción pienso en, bueno, ojalá en algún momento esta canción pueda ser una herramienta para lo que sea, para difundir una lucha, para que alguien diga, che, escuché ese tema de Pica, de Pergamino, no sé de qué onda, qué pasó en Pergamino, y que googleen y que digan, ah, ok, ahí conocí una historia. Entonces hay algo de eso, una búsqueda de que sea una herramienta. ¿Podemos escuchar un tema más? Dale. A ver, ¿cuál puede ser? Yo no te puedo decir cuáles son mis favoritos porque no, está bien, vamos, yo tenés que tomar decisiones. Puedo elegir también uno. Me gusta. Puedo hacer mientras tanto mis recomendaciones para que vayan. Pica tiene dos discos. Sí. Puedo recomendar primero que busquen Pica para todos mis compas en Spotify y busquen esos dos discos y los escuchen de principio a fin, porque sin duda son ambos muy recomendables. Puedo contar que del primer disco, ahora trato de acordarme algunos temas. Mis favoritos son A Quienes Luchan, justo decías, con Abelardo Martín, y con el arranque o el cierre, no me acuerdo, impresionante, de Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Arranque y cierre. Arranque y cierre, que te pone la piel de gallina esa grabación hermosa de Moni. Grabada en Radio La Retaguardia por Fernando Tevele. Efectivamente. Y para darle un poquito más arriba también, me gusta mucho Hoy Me Río, de ese primer disco. Con Jaspi Mentel. Tiro ahí como para ir llenando el espacio y contar, ya que vos me das el lugar para hablar de lo que me gusta a mí también, ¿no? Hay una cosa que siempre llama mucho la atención cuando alguien va a ver esta banda, que es la banda en sí, ¿no? hay que pensar, hay que reconocer que muchas veces en la música, también en la música independiente, hay una cierta cosa de individualismo o de siempre destaca el líder de la banda. Digo, esas cosas pasan mucho en la escena musical en general. Y Pica para Todos Mis Compas es algo completamente diferente porque no es solamente una rotación constante de músiques que te acompañan, sino que también es, viene alguien y está tocando algo y vos decís, vení, hagamos un tema juntos, participá, sé parte de esto. ¿Cómo es que tomaste esa decisión? ¿Qué es lo que a vos... ¿cómo te sentís vos con eso en general también? Sí, me gusta esto que traes, porque para mí es importante que uno cuando pueda, cuando va a un lugar a consumir arte, entre comillas, o a compartir arte, está bueno, me parece, la posibilidad de ser parte, ¿no? Y de que alguien te dé la posibilidad también de decirte, bueno, vení, sumate, subite al escenario. A veces pasa que invitamos a alguien, le decimos, tocate una percusión, y se toca una percusión re fuera de tiempo, y vamos para adelante, y se canta, y la gente aplaude, y está todo bien, y no importa, ¿viste? Entiendo que otros músicos mirarían así y dirían, che, loco, anda a tiempo, la puta madre. O bueno, a veces vienen niñes y también se suben al escenario, y lo importante ahí no es que afinen o que vayan a tiempo o que vayan a ritmo, que además, entre paréntesis, muchas veces yo tampoco afino mucho ni voy muy a tiempo, pero hay algo de invitar y de que sea colectivo y de que en esa colectividad suceda lo que suceda, que son siempre momentos medio únicos porque medio que siempre cada vez puede pasar una cosa diferente. Me gusta mucho invitar gente, me gusta mucho no tocar solo, si puedo y que se sume alguien, joya. No me gusta molestar mucho a la gente y decirle, che, tenemos una fecha mañana a las 10 de la mañana en Moreno por una lucha de no sé qué, y decirle, venite, nos tenemos que despertar a las 8 y tomarnos el tren. Entiendo que a veces es difícil, entonces yo invito, y el que quiera venir, viene. Y por suerte viene mucha gente. La presentación del disco, que la transmitimos por La Retaguardia también, la transmitieron vos y Fer y Euge y todo el equipo de La Retaguardia ahí laburando. Éramos como 10, 15 personas que fuimos rotando el escenario, entre ellos niños y niñas que estaban ahí en el escenario también. Entonces había algo de eso, de compartir, y de que todas las personas que se sienten parte de Pica desde donde sea, lo puedan ser parte de la música. Y me encanta eso, la verdad que es hermoso. Y invito a la gente que hace música a que abra el espacio, a que se sume alguien, o a veces decir, bueno, ahora vamos a tocar un tema de Gilda, suena mucho Gilda en los Reci de Pica, todos la saben, entonces súmense, vengan a bailar, vengan a tocar alguna percusión, vengan a cantarla, y eso, es una posibilidad que abre que bueno, que todos podamos ser artistas, que para mí es un poco así, o sea, medio que se suba a un escenario el que tiene ganas y el que le da la cara. Yo, por suerte, siempre fui muy cara dura y lo pude hacer. Pero también tengo la suerte de invitar a gente que me dice, es la primera vez que voy a cantar arriba de un escenario, y que por ahí para esa persona es un momento medio difícil, y una sensación de temor o de uy, voy a hacer algo. Y que cuando lo haces te das cuenta que lo podemos hacer todos. Y eso es una linda puerta, la de abrir para que alguien se suba. Y yo tuve la suerte de un montón de veces también que alguien me diga, vení, subite a cantar un tema, vení, subite a acompañar en la guitarra o en lo que sea. Y me hizo crecer, así que me gusta también que eso pueda hacer, que lo puedan hacer otros también. Así que eso es una invitación de Pica. Cuando vengan a los Recis, díganme, quiero tocar un tema, súbanse y lo hacemos. Tengo una pregunta que puede resultarte muy fácil o puede resultarte muy difícil, pero que tiene que ver con, pensando ya en ir dándole un cierre a esta charla, que tiene que ver con hacia dónde va este proyecto. ¿Qué proyectás? Para repetir un poquito la pregunta, ¿qué proyectás, qué pensás, qué esperás de Pica para Todos Mis Compas? Bueno, yo creo que Pica está creciendo todo el tiempo de alguna u otra manera. A veces el crecimiento es ensayar más, hacer más temas. Hay muchos temas, se vienen próximos discos porque hay muchas canciones, así como esta que canté hace un ratito, que ya están compuestas y que están esperando ser grabadas. Estoy en proceso de construcción de un espacio para grabar en mi casa, un cuartito que va a ser un estudio, y eso va a ser seguramente un motor de que mucha música nueva de Pica salga, así que se vienen cositas, como quien dice. Después hay otra cosa que es lo colectivo que hablábamos recién. Bueno, en el último tiempo se sumó Agos, una amiga de la vida, a pasar imágenes visuales atrás de los resis. Eso le da otro color a la cosa y hace que crezca también, hace que seamos más, hace que genera un compromiso, que seamos varias personas que estamos laburando y motorizando algo, hace que eso por sí solo crezca. Estamos tratando de ser un poquito menos hippies, que yo soy muy hippie y me cuesta, pero en algunas cosas afinar, ajustar. Entonces hay una búsqueda de un crecimiento que no sabemos hacia dónde va a llegar. Mi ideal no tiene que ver con hacer una cosa súper masiva y no es mi búsqueda. Mi búsqueda es que siga pasando lo que ya nos está pasando, que es que nos inviten a tocar de la Correpi para un festival por un pibe que mató la gorra, o que nos inviten a tocar en la Plaza de Mayo por la marcha contra el gatillo fácil, o que nos inviten a tocar en Radio La Retaguardia o en radios compañeras. Eso, habitar espacios que queremos, que nos parecen importantes. Haber hecho una canción para las madres y que haya venido Norita a vernos. Nada, todas esas cosas es lo que queremos hacer, así que estamos en ese proceso y lo que sigue tiene que ver con eso. Seguir creciendo en los lugares que queremos. No nos interesa ni la masividad ni pegarla en el estilo, en el sentido en el que hoy quizás buscan muchos artistas, que es tener millones de reproducciones en YouTube, vivir de la música y ganar mucha plata y irse a Miami, a Ibiza y hacer canciones desde ahí. Eso no tiene nada que ver con lo que buscamos. Eso, quizás hacer que nuestra herramienta, que lo que queremos es que sea una herramienta, bueno, se haga más grande, se haga más, sirva más, sea más útil, sea más, ayude más a que lo colectivo siga creciendo. Julián Bouvier es Pica para todos mis compas. La identidad ha sido revelada. Y no sé si te parece, como cierre, una invitación a seguirte en las redes sociales, a buscar cómo buscar tus discos. Contanos un poquito de eso, y si querés y te parece, cerramos con un tema esta hermosa charla. Dale. Bueno, un placer estar en La Retaguardia, amigo. Y en mi programa de radio, que te estás muteado. Nuestro programa de radio. Pica para todos mis compas, todos con X, en Instagram, y así igual en YouTube y en Spotify pueden encontrar los dos discos que tenemos, y como decía, pronto tendremos más. En YouTube hay algunas cositas más, algunos toques que hicimos. En algún momento estará esta entrevista también en nuestro YouTube, así que bueno, ahí nos pueden buscar. Y eso, no sé qué más. ¿Con qué canción cerrás? ¿Con qué canción cierro? Bueno, voy a cerrar con Un océano apenas. Dice así. Hermano, yo sé. Voy de vuelta porque pifié una nota. Hermano, yo sé que si miras esa estrella y si yo miro esa estrella, allí nos encontraremos en esa brecha tan estrecha, un océano apenas que separa nuestros cuerpos, un abrazo compañero, un poema veraniego o un libro de Celia Sánchez. Porque yo ya sé que aunque el tiempo va pasando y que aunque estés un poco borracho, se desarman las banderas, se borran las fronteras y el encuentro se hace eterno. Vamos a pintar un rato y a encender esos fueguitos que leímos de Galeano y que nos hizo tan hermanos, y podamos construirlo a ese mundo más justo.